28 de septiembre pasado, estuvimos conmemorando el Día de la Acción Global por el Acceso al Aborto Legal en América Latina y el Caribe. Nosotros hicimos historia el año pasado, sí, con la ley de legalización del aborto, pero bueno, justamente, ¿qué queda ahora, no? Y abordarlo desde la parte de la medicina, qué mejor que sacarla a Pilar Galende, que en este momento la tenemos al teléfono. Hola, Pilar, bienvenida. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Pilar, más que nada preguntarte ahora cuál es el desafío, ¿no? En un día como el de ayer, del 28 de septiembre, como mujeres, después de la lucha que se dio, desde el foro inclusive, una vez ganada la ley, ¿qué es lo que queda ahora? Sí, sí, sí. Bueno, no bajar los brazos, porque dimos un paso fundamental, que nos llevó muchos años, mucha lucha, mucho sacrificio, pero sin duda empieza una nueva etapa, ¿no? La verdad es que ayer, ¿se me escucha bien ahí? Porque había sí. Por ahí... No, ¿sí? Se escucha bueno. Perfecto. Perfecto. Bueno, sí, cosa. No, bueno, ayer fue un día, la verdad es que movilizador, se mezclan los sentimientos, porque 28 siempre fue un día que nos encontró, ¿no? En la calle, que nos encontró activas, peleando por la ley, y bueno, este año entre la crisis sanitaria de la pandemia y bueno, el haber conquistado este plazo en lo legal, bueno, fue un día diferente, ¿no? Pero bueno, siento esto, ¿no? Como que se viene una nueva etapa con una conquista fundamental que es esta ley, pero bueno, se viene el proceso de velar, de estar atentas a su cumplimiento, ¿no? A su efectiva, digamos, implementación, que sabemos también por la experiencia que han hecho otros países que han legalizado y despenalizado el aborto antes que nosotros en Argentina, que bueno, es un proceso también largo, que digamos que también es sinuoso, ¿no? Que no es un proceso lineal de que tenemos una ley y un, dos, tres, ya eso se convierte en la vida real de las personas, ¿no? O sea, ahí hay un trabajo que nos encuentra, bueno, quienes trabajamos sin duda en el sistema de salud y comprometidas con esta política pública, pero bueno, también encontrando resistencias hacia adentro de los sistemas de salud y también hacia afuera con los avances que puede haber también de los sectores antiderechos que están también atentos a ver dónde pueden obstaculizar estos procesos, ¿no? Entonces, nada, siento esto, que se viene una etapa muy linda, que nos, aparte, bueno, porque hemos logrado, ¿no? Hemos logrado mucho. Y en la personal, yo lo que a mí me ha impactado mucho por mi trabajo, yo soy médica de salud pública hace muchos años y trabajo en consultorio y trabajé muchos años con el marco de interrupción legal y ahora muy recientemente con esto de la IVE, y la verdad es que es impresionante eso, sí, ¿no? Como antes no nos pasaba, que las personas, las mujeres y las personas gestantes se acercan espontáneamente al servicio de salud, ¿no? Como, bueno, pedir un turno, a saber, más a sabiendas de que esto, bueno, forma parte de un derecho, una posibilidad en sus decisiones reproductivas, y de a poco se va instalando, bueno, esto forma parte, ¿no?, de las conquistas ciudadanas, digamos, ¿no?, de nuestro país, pero bueno, también es un cambio realmente impresionante. Digo porque hasta hace muy poco tiempo quienes trabajamos en salud estábamos mucho más articulados con las redes de mujeres, ¿no?, que quienes eran quienes un poco articulaban con nosotras, que eso sigue ocurriendo, pero yo noto este cambio en la subjetividad, ¿no? Bueno, de esta claridad, de cierta forma, no solamente, bueno, es un derecho establecido por una ley, sino que la ciudadanía también activa tiene que salir a defender su derecho, ¿no? Ejercerlo. Pilar, ni hablar de lo que ha sido esta pandemia. Y lo que complica algunas veces, por lo menos en esta primera etapa del año, teniendo en cuenta que la ley fue para el año pasado, fue en plena pandemia 2020, uh-huh. Este año fue como el detone general, ¿cómo poder garantizar ese derecho en pandemia, no? Sí, sí, sí, tal cual. Bueno, la verdad es que pasamos momentos muy difíciles. Muy difíciles porque no solamente, obviamente, con este tema, sino con toda la tensión general. Obviamente se vio muy resentida en algunos momentos. Me refiero a todos otros tipos de consultas que no fueran COVID. Claro, hubo momentos muy duros en la provincia o en todo el país. Y eso también, por supuesto, que condicionó. Sin embargo, yo creo que hubo como mucha claridad y también un trabajo muy activo, ¿no? Que lo resume la consigna de tus derechos no están en cuarentena, ¿no? Como decir, bueno, la verdad es que hicimos un trabajo de difusión, desde las áreas de gestión de salud, pero también desde las organizaciones de mujeres, a difundir esto. Bueno, no, si estás en un embarazo no deseado, no hay que perder tiempo, hay que hacer esta consulta debe ser realizada aún en condiciones donde la pandemia estaba en su plena cresta de la ola, ¿no? Sí. Y esto sí implicó, yo creo, un trabajo de mucho, sí, de mucho compromiso y de mucha difusión. Fíjate que yo hoy analizaba, digo, fíjate que la provincia de La Pampa debe ser una de las pocas provincias que logramos tener una línea de consulta directa, o sea, una línea directa de acceso a la ciudadanía, que nuestro número, que ahora lo voy a decir, así también ya lo tienen, sí. Y en pleno contexto de pandemia, ¿no? Igual. Y esto fue como una también una posibilidad que se abrió de eso de articular más directamente, ¿no? Las personas que pudieron acceder también a través de este medio, como una política pública, a través de las redes que tenemos funcionantes en nuestra sociedad, que pudieran acceder a una consulta cuando muchos centros estuvieron en esto, ¿no? Priorizando la atención COVID. Así que, y esto, la verdad que fue, realmente fue un trabajo, bueno, que no solamente con el tema de la interrupción, obviamente sí, que también con derecho a acceder a anticoncepción y que esto no se perdiera, porque las consecuencias de todo esto, si no son, las estamos viendo ahora, ¿no? Sí. Digo la línea por las dudas, porque no olvidarme, sí, que es el 595-392. Perfecto. Es un WhatsApp, 2954, desde Santa Rosa. Bueno, hay una línea que es importante difundirla porque, ¿por qué esta? Porque es una guía de acceso directo a estas consultas, ¿no? Sí, sí. Pilar, y justamente, un poco teniendo en cuenta que uno iba, no sé, ibas con un problema me estoy tratando de pensar alguna cuestión media grave, pero como todo era COVID, te mandaban a tu casa a decir, bueno, trate de esperar porque primero es COVID. Sí. Me imagino, ¿han tenido casos de personas que han recurrido a ustedes por esta línea y que les han dicho, mira, quise ir a hacer valer mi derecho y me dijeron, no, mira, ahora el tema es todo COVID, vuelva a su casa y vuelva pronto? ¿Les ha pasado? Y la verdad que no me puedo negar absolutamente decir que no haya pasado, porque ser imprudente, lo que yo puedo transmitir es que no solamente en el espacio donde yo trabajo, digamos, creo que ha sido la voluntad de muchos que estamos comprometidos dentro de la salud y también de la gente que trabaja en la línea, de que se produzca la articulación, por supuesto, con todos los protocolos, los cuidados, los horarios, las condiciones de cada servicio, para que se pudiera seguir atendiendo. Yo creo que fue una prioridad. No tengo duda. Sin embargo, bueno, siempre pueden existir, ¿no?, situaciones donde esto se haya ido debatado. Siempre insistimos por eso, desde el foro, y venimos siempre insistiendo en esta línea, y lo hemos hecho durante muchos años, y no lo vamos a dejar de hacer, que es insistir con la difusión, porque eso también marca mucho. Si la gente conoce sus derechos, también es más posible que los pueda motorizar aún en un contexto que es dificultoso. Pero si sumamos que hay poca difusión de la ley, ¿no?, o de lo que implica la ley, porque por ahí hay como más difusión de que la ley se votó, pero no todo el mundo sabe, ¿no?, concretamente, bueno, hasta dónde, en dónde puede consultar. Entonces, bueno, eso fue muy importante, y yo creo que ahí es uno de los puntos a seguir insistiendo, y esta entrevista también sirve, ¿no?, como modo de que la ciudadanía esté sabiendo mucho qué implica la ley, dónde puede consultar, y así que esta ley atiende al sistema público-privado, también está eso, ¿no?, como que saber que las personas que dependen de su sistema privado también tienen derecho a hacer esa consulta, ¿no?, en su espacio de consulta habitual, con su médico, médica de cabecera. Y estas cosas, bueno, las estamos teniendo de a poco, ¿no? Yo siempre digo, no hay ninguna ley sin una ciudadanía activa que exige, ¿no? También creo que es importante. Ahora, desde la voluntad, creo que desde los sectores, por lo menos en la provincia, yo pienso que ha habido realmente una claridad de responder a este derecho, ¿no? Bueno, sin duda, igual siempre puede haber situaciones de falencias, como todo. Y para eso también están estas medios, ¿no? Como manera de decir, bueno, tuve un obstáculo, tuve una dificultad. Bueno, eso también tiene que tener un canal claro, ¿no? Como de canalizar esas barreras que pueden existir, sin duda, ¿no? Eso también es la transparencia de las leyes, ¿no? De como de que existan canales concretos de exigibilidad, porque si no, yo me quedo sin cumplir mi derecho y a quién le voy a reclamar. Tal cual. Sí, sí, sí. Incluso, Pilar, ¿cómo estás? Gaby Torres te saluda. Hola. Estaba pensando también en esto que estás diciendo vos, ¿no? De lo importante que es que todos estemos informados, todos y todas. Pensaba también en cómo impacta en la salud mental, ¿no? Para acompañar luego al paciente o a la paciente. Y el factor económico también, factor económico, ¿no? Que implica, sí. Porque después tenés que atender ese tipo de problemas. Uh-huh. Lo que podría haberse resuelto en el momento, después tiene totalmente más implicancia. Sí, totalmente. Sí. Bueno, hay que recordar que las barreras en salud no son solamente económicas. A veces son económicas y estas no deberían existir. Eso es lo que pienso en primera instancia. Pero también a veces las barreras son más de índole cultural, ¿no? Como que, bueno, uno puede tener, hay un montón de factores que condicionan. Imagínate que si hay adolescentes que tienen temores, vergüenza, dudas de venir a buscar un preservativo, imaginar que una mujer puede tener serias dudas de si puede hablar de este tema con un médico, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas también pueden funcionar, ¿no? Como pequeños obstáculos que hay que ir derribando de a poco, construir espacios que sean amigables, que sean transparentes, donde las personas se sientan también eso, ¿no? Como en una posibilidad de acceso, no solo en la parte médica, yo siento que lo quiero aclarar, porque estos son trabajos que siempre involucran al equipo. Los médicos, es cierto que somos los que ponemos la firma en el momento de firmar un consentimiento cuando una mujer solicita, pero todo el equipo de salud está involucrado. Si yo llego y la iniciativa, ¿no? Ya me pregunta mucho, ¿no? ¿Por qué consulta? ¿Me hace sentir incómoda con un comentario? ¿O en la enfermería? ¿O no? ¿No? ¿Algún otro espacio, te quiero decir, del proceso de atención? Bueno, esas cosas también condicionan. Por eso es que hay que pensarlo en todo el equipo de salud. Y bueno, cuanto más conscientes estemos de lo que nos corresponde, también va a ser más posible que, bueno, podamos sortear esas barreras, ¿no? Tal cual. Piensa en otros marcos legales. Digo, ahora estamos construyendo este marco en relación al aborto, pero también hemos transitado estos mismos caminos con la anticoncepción quirúrgica, con la misma ley de sexo reproductiva, con los anticonceptivos. Bueno, estas cosas, quienes trabajamos en la salud sabemos que son así, que hay que salir, ¿no? Un poco de los muros del consultorio, a eso me refiero. Sí, no, ni hablar. Y además te digo también, para los adolescentes, en esta pandemia, antes, bueno, algo que se pide mucho, el tema de la educación sexual en las escuelas, sí, y en los colegios, con esta pandemia también es algo que definitivamente hubo como dos etapas o dos camadas que ahí quedaron, ¿no? Por no haber podido en los colegios. Por eso lo importante, como decías, de la difusión, aunque sea fuera de los colegios, pero a través de la población misma. Sí, totalmente. Yo creo que esa visión hay que tenerla para todos los procesos de salud en general, pero este tema no podemos, por lo menos quienes trabajamos en esta área, no podemos pensar, bueno, ya está la ley, acá estamos esperándole. No, o sea, hay que trabajar activamente. Totalmente. ¿Sí? Salir a buscar, salir a informar. Así como los pensamos en otros procesos de salud, bueno, en este tema también hay que salir de los módulos del consultorio y de las instituciones de salud, ¿no? Usar todos los canales. Si no hay ese trabajo conjunto, yo creo que las leyes quedan en letra muerta. Si no, no hay manera de construir todo. ¿Sabe? Por eso yo digo, esta etapa que se viene me parece más que interesante, que es la de la implementación. Me parece que esto, que no hay que bajar los brazos, no hay que dejar la calle tampoco como espacio de lucha, ¿sí? Y bueno, quienes estamos también trabajando así dentro de los servicios, bueno, mantenernos firmes en nuestro compromiso. Y yo creo que eso es lo que, digamos, si pudiera hacer como un pequeño balance de estos años, creo que es lo que más se ha construido, ¿no? Cada vez más sectores que están comprometidos con este tema y en total realidad que debe analizarlo. Ahora ya no hay excusas, ¿no? Antes con la ILE había más grises, ahora no hay excusas. Totalmente. Pilar, muchísimas gracias. Sabemos que tenés que irte para otro lado ahora, por habernos brindado estos minutos de reflexión y de difusión. Por supuesto, esta nota también se va a subir en el Face de la Radio Municipal para seguir acompañando en esta lucha ahora de concientización. Bárbaro. Bueno, muchas gracias, chicas. Abrazo grande. Un abrazo.